avioneta se estrelló. En el medio del Amazonas, muchas plantas me rodeaban. Las estrellas verdes me tentaban. De hojas y las puse a secar. Luego de un par de horas me las puse a fumar. Corté un par de hojas y las puse a secar. Luego de un par de horas me las puse a fumar. Y así quedé. Ay, qué loco que quedé. Ya casi no podía ver. Tantos caños que te fumaste. La vista se me nubló y algo se me apareció. No sé si era un ratamar que de la isla me quiso echar. No sé si era un ratamar que de la isla. Las caras arriba, porque llegó mi cumbia. Con los medios durazno. La avioneta se estrelló. Muchas plantas me rodeaban. Las estrellas verdes me tentaban. Junté un par de hojas y las puse a secar. Luego de un par de horas me las puse a fumar. Junté un par de hojas y las puse a secar. La avioneta se estrelló. Así quedé.